Esta es Prim Los Vilos. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Bien, que Dios también bendiga a los hermanos que han dado gracias. Amén. Y da alegría, hermano, da gozo poder entender y darse cuenta de que por la gracia y la gratitud de los hermanos uno se da cuenta de que lo que han aprendido también lo ponen por obra. Y eso es lo que buscamos, hermano. Un pastor busca ser escuchado. No por el hecho de ser reconocido, no, sino por pastorear, porque los hermanos reciben enseñanza y la pongan por obra. Eso demuestra de que de alguna manera estamos en el camino y no nos vamos a dar ni cuenta cómo vamos a llegar al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga, hermano. Bien, vamos a decir entonces que la palabra de Dios fue leída en San Lucas capítulo 24, verso 13 al 27, un extracto del pasaje que nos habla acerca de las dos personas que iban en el camino a Emaús. Quiero pedir al Señor que me revista de su gracia para poder hablar de su palabra. Usted clama al Señor, hermano, porque eso es lo que debemos de hacer. Usted me ayuda clamando al Señor y Dios me da gracia a mí, ¿me entiende? Para que usted reciba y yo también tengo que recibir. Bien, la palabra que hemos leído, hermano, usted la conoce, ¿no es cierto?, de memoria, a lo mejor te la puede recitar. Es un pasaje muy conocido que nos habla de la muerte, ¿no es cierto?, la crucifixión del Señor. Y este ya es como el tercer día, ¿me entiende?, como el tercer día de la muerte del Señor, cuando ya había resucitado. Y dos personas que iban caminando, ¿no es cierto?, desde Jerusalén, se iban a un pueblo llamado Emaús, que quedaba más o menos como a 6 kilómetros, y mientras iban caminando se les acerca el Señor sin que se dieran cuenta. No sé si le ha pasado alguna vez a usted, pero hay hermanos que el Señor se les ha acercado a conversarle, se materializa, ¿no es cierto?, en la forma de otra persona, y debe ser una experiencia hermosa, hermano, de que el Señor se materialice. Y ellos iban conversando y se le acerca a esta persona, tenían los ojos velados, y conversan con el forastero, ¿no es cierto?, este hombre que parecía extranjero, y conversan con él y le hablan todas las cosas que están aconteciendo en Jerusalén. Pero el Señor se hace como el desentendido, como que no entiende qué cosa están hablando en Jerusalén. Pero ¿cómo le dijeron acerca de Jesús Nazareno, hombre poderoso, en palabras, en hechos, buen testimonio, y que lo crucificaron por predicar el Evangelio, y tantas cosas que le dijeron? Y cuando le hablaron, bueno, para simplificar el pasaje, dice de que él los reprende, le dice: oh insensato, tardo de corazón para no entender lo que las Escrituras dicen de este hombre, del Mesías. Y les empieza a hablar desde el Génesis, les habla acerca de todos los pasajes donde aparecía la cita bíblica que hablaba del Mesías, ¿me entiendes? Y les empieza a hablar pasaje por pasaje, pasaje por pasaje. Y luego, ¿no es cierto?, así cuando llegan al lugar donde tenían que pasar la noche, ¿no es cierto?, porque se estaba haciendo bien noche ya. Recuerde ustedes que estamos situados en el día sábado a las 6:00 y un poco más de la tarde, hermano. ¿Me entiende? Cuando dice que era muy de mañana, se refiere al sábado un poco más de las 6:00 de la tarde. Eso es la mañana, ¿no es cierto?, en Israel. Así que ya se estaba oscureciendo. 6 kilómetros, usted puede entender de que se camina en cuánto, en media hora seguramente, o una hora, a todo reventar, por así decirlo, ¿me entiende? Entonces ya se estaba haciendo de noche. Así que iban caminando, ya se estaba haciendo bien, y el Señor hace como que iba más allá y lo toman de los brazos, y pues le gustó tanto conversar con él que lo toman de los brazos y lo traen, ¿no es cierto?, donde ellos se iban a quedar. Hacen su fogata, empiezan a conversar, y cuando el Señor parte el pan, dice de que cae el velo de los ojos de estas personas y se dan cuenta que es el Señor. Y dice: mira, era el Señor. Y se quedan mirando los dos porque el Señor se desaparece de la vista de ellos. Y uno le dice: ¿y no ardía en nosotros nuestro corazón cuando nos abría la Escritura y nos hablaba acerca de las cosas de Dios? Y se miraron y resolvieron en el mismo momento volver a Jerusalén a decir que lo que las mujeres habían dicho de que Jesús había resucitado era cierto, porque a ellos también les había pasado. Así que volvieron. Ese es el pasaje que hemos leído hoy día. Yo lo quiero decir de que esto nos ha pasado a cuántos de nosotros, hermano. Muchas veces pasan el camino de que por alguna situación, por alguna, no sé, alguna razón, fuerza mayor, a veces nos pasa lo mismo que a estas dos personas. Nos vamos, nos apartamos de Jerusalén, del lado del Señor, por alguna situación, alguna razón, ¿me entiendes? En esta ocasión, la razón más fuerte era que el líder, la cabeza del movimiento, el mismo Señor Jesucristo, había muerto. Así que estas dos personas dijeron, bueno, ¿qué vamos a seguir a estos discípulos? Aunque nosotros mismos somos discípulos, bueno, tenemos que seguir con nuestro camino y hacer nuestras labores. Y se fue, dejaron abandonados a todos los demás discípulos. Así a veces pasa en nuestra vida. Hoy día Dios quiere hacer un llamado a la iglesia y a cada uno de nosotros para que no pensemos siquiera en alguna oportunidad dejar abandonado este camino, ni menos al Señor Jesucristo. Pasa a veces, hermano, de que parecemos desfallecer. La prueba que a veces aparece, la situación difícil que llevamos por años, pareciera como que el Señor no escucha nuestras oraciones, pero el Señor siempre va con nosotros, aunque no lo veamos. A veces hasta nuestros ojos están velados, pero el Señor va a nuestro lado, va con nosotros, va conversando con nosotros, y pensamos que tenemos que dejarlo velado porque no hemos visto nada, porque parece que todo se terminó. Esto está plasmado en la palabra de Dios muchas veces, hermano. Hay ejemplos bíblicos que nos enseñan que el ser humano es así. Muchas veces es indeciso porque piensa de que no ve una señal, no ve, no es cierto, algo que le demuestre que tiene que seguir adelante. No hay una señal. Le voy a contar lo que pasó con el pueblo de Israel. Usted sabe la historia cuando la ve, no es cierto, por televisión, Semana Santa, tremendas películas que la empresa, no es cierto, Hollywood ha hecho, y cuando se abre el mar, no es cierto, tantas cosas. Y después, no es cierto, que Israel salió con mano poderosa de Egipto, ¿me entiende? Dios abrió el mar, no es cierto, para que atravesaran. En el Golfo de Aqaba, no es cierto, atravesaron ese tremendo lugar, y más encima, 300 metros más o menos, no me equivoco, son 2 kilómetros. Y atravesaron ahí, hermano, y ¿sabe lo que pasó? Salieron millonarios, ricos de Egipto, porque la gente, toda la gente que tenía oro, plata, se puso en el camino mientras iba saliendo Israel y le entregaron el oro y la plata a Israel. Israel salió millonario de ahí, hermano, lleno de dinero. Y Dios les dijo que se fueran a un lugar, ¿no es cierto?, que esa tierra se la iba a entregar a Israel, porque era una tierra que él prometía, donde había mucha bendición. Y es así que un poco antes de llegar mandaron, ¿no es cierto?, a aquel lugar, a la tierra de Canaán, donde hoy día está ubicado Israel específicamente. Mandaron algunos espías, 2 espías, entre ellos, ¿no es cierto?, yo los más nombrados, Caleb y también Josué. Y los mandaron a ver qué tal era la tierra que Dios les mandaba tomar. Porque no era decir, ya, ¿sabe qué? Vamos a ir a Quereo, ¿no es cierto?, y vamos a buscar un lugarcito, vamos a ir a ir las cosas y nos vamos a sentar. No, pues hermano, cada lugar estaba poseído por los habitantes del lugar. Y lamentablemente eran hombres de mucho porte, eran gigantes algunos. Algunos eran hijos de Anac, más de 3 metros, hermano. Hombres grandes. Y el promedio de la israelita, ¿sabe cuánto es? 1,60 m. Ese es el promedio de la estatura del israelita. Uno más alto, uno más bajo. El promedio es 1,60 m. Así que cuando se encuentra una persona de 1,5 m con un hombre de 3 metros, es un gigante, pues, hermano. Así que mandaron los 2 espías. Y cuando volvieron los 2 espías, oiga, ¿cómo les fue? ¿Qué tal la tierra prometida? Bueno, uno empezó a hablar la verdad. Es que es una tierra, pero fructífera. Entre 2 personas fuimos, ¿no es cierto?, encontramos unas viñas y cortamos un racimo de uva y lo echamos en un palo, y entre 2 personas tuvieron que llevarse el racimo de uva porque era muy pesado, hermano, y era muy grande. Así que había mucha bendición. Pero, ¿y qué más? Y los otros, ¿no es cierto?, no aguantaron lo que no les pareció, lo que decía Josué y Caleb, y dijeron, no podemos entrar a esa tierra, no podemos tomarla porque ahí los hombres son gigantes. Hay hombres tan grandes de que parecemos como langosta al lado de ellos. Es una tierra que nos va a tragar, nos va a demoler, nos van a destruir. No se puede entrar. Y dice de que fue tan grande el reclamo de estos 10 hombres que eran espías y que fueron a reconocer la tierra, que el pueblo de Israel toda la noche lloró, hermano, amargamente, y reclamó en contra de Jehová, y que desearon en esa noche volver atrás, volver a Egipto. Y dijeron entre sí, lloraban y decían: pero ¿cómo Dios nos trae a este lugar para que nuestros hijos sean destruidos, nuestras esposas, nuestras hijas sean violadas, para que destruya todo el pueblo? ¿Cómo se le ocurre a Jehová, siendo que ya teníamos carne, teníamos bendición, había de todo? Estamos hablando de un pueblo que fue esclavo allá. Imagínense lo mal agradecido que fue Israel. Es tal que Dios se hastió del pueblo y le dijo a Moisés: mira, párate de este pueblo porque me tiene hastiado, lo voy a destruir y te voy a dar un pueblo más grande y más fuerte que este. Al otro día se levantó Josué y Caleb y hablaron con fuerza a este pueblo y dijeron: no le hagan caso a estos cobardes, estos hombres que no tienen temor de Dios. Dios es capaz de darnos esta tierra donde fluye leche y miel, donde hay bendición y abundancia. ¿Y qué importa que hayan gigantes? Jehová está con nosotros. No nos sacó de allá del ejército y del imperio más grande que es Egipto. Dios está con nosotros. Y algunos tomaron fuerza, otros creyeron en el Señor y al final siguieron adelante. Miren lo importante que es creer a la palabra del Señor, hermano. Poder entender de que a veces se levantan los problemas, las situaciones difíciles, como gigantes. Se levantan como los hijos de Anac. Pero no importa, Dios está con nosotros. Y era más importante la promesa que el Señor les había dado, pues, hermano. Así que, hermano, no miren, ¿no es cierto?, de que es imposible tal o cual cosa que Dios le haya dicho, que le haya mostrado, que le haya prometido. Usted nunca piense de que es mejor volver atrás, ¿no es cierto?, la esclavitud. Es mejor dejar este camino y volver atrás porque veo un futuro a lo mejor negro y a lo mejor sin futuro de provisión de parte de Dios. No, hermano, no lo piense jamás. Somos personas que tenemos que creer en el Señor, tenemos que echarle mano a la fe, hermano. Así que estos hombres al final, bueno, en realidad yo les quiero decir de que hicieron lo mejor que pudieron hacer. Fueron y destruyeron pueblo por pueblo, destruyeron pueblo por pueblo y fueron conquistando lugar por lugar. Había que destruir muchos pueblos, pero Dios estuvo con ellos en cada momento, hermano. Y así al final conquistaron toda la tierra, porque ahí estaba el Amalecita, Anacita. O sea, eran pueblos grandes, hermano. Sin embargo, yo quiero decir que lo que mejor pudieron hacer es obedecer al Señor y llegar a ese lugar. Porque efectivamente era una tierra que fluía leche y miel. Efectivamente, los registros históricos dicen de que en ese lugar habían panales de abejas en la tierra, hermano. Así que había pan y miel en la tierra. Y además había, pero un sinnúmero, hermano, de ganados, de ovejas, hermano, ovino. Oiga, pero cantidad, hermano. Así que había mucha leche, habían queso, todos los productos lácteos. Y era una bendición muy grande. La verdad, hermano, y vacas, ¿para qué les digo? Pero allá se daba la vaca roja, no es la vaca que usted ve aquí en la calle, ¿no es cierto? No, se daba la vaca roja. Esa es la bendición que tenía aquel pueblo. Entonces, bueno, y hasta el día de hoy, pues, hermano, la verdad es que cuando, miren, la importancia de creerle a Dios, cuando Dios le promete algo, la importancia de decir amén. Hasta el día de hoy, hermano, el pueblo de Israel vive en una tierra donde fluye leche y miel. Porque me hablan ustedes que más del 20% de los premios Nobel los tiene Israel, hermano. Por ser inventores de tecnología, de ciencia, de medicina. Oiga, pero las vacunas del cólera la tiene Israel. El inventor del láser la tiene Israel. El inventor del celular es de Israel. Oiga, a lo que pregunte, casi todo es de Israel. Porque Dios les dio sabiduría, les dio inteligencia. Y como le digo, más del 20% de los premios Nobel están ahí en Israel. Dios los sigue bendiciendo, Dios les sigue dando sabiduría, Dios les sigue ayudando en todo, hermano. Son productores de oro, son exportadores de oro, exportadores de flores, hermano. Eso lo hemos dicho tantas veces, pero ¿cómo es posible que en un desierto, hermano, son los mayores exportadores de flores, hermano? Dios los bendice. Esa es la bendición de Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Así que lo mejor que hicieron fue obedecer y echar mano a la fe, no retroceder y seguir adelante. Bendito el Señor. Es un ejemplo para nosotros, para seguir adelante. Hubo un profeta que tuvo una tremenda victoria, hermano. Aquí tiene un ejemplo también. Tenemos un ejemplo de una persona que quiso retroceder. Un hombre que tuvo una tremenda victoria, hermano. Se levantaron todos los profetas de aquel tiempo, los falsos profetas. Los profetas de Baal y los profetas de Acera. 850 profetas que estaban asesorando a Acab. ¿Saben quién era Acab? Era el rey de Israel, porque en aquel tiempo estaba dividido el reino. ¿Me entiende? En el reino de Israel, donde habían 10 tribus de Israel, y el reino de Judá, donde solamente estaban las tribus de Judá y Benjamín. Estaban separados. Así que 850 profetas falsos eran de Acab, ¿me entiende? El pueblo o el reino de Israel, que no adoraba al Dios de Israel más encima, sino que adoraba a dioses falsos. Así que se presenta Elías, porque fue enviado a ellos, a retar, ¿no es cierto?, a estos profetas. Les dijo: mira, hagamos algo. Vamos hoy día a pedirle a Dios que, bueno, al Dios de ustedes y a mi Dios, que haga descender fuego del cielo. Y el Dios que haga descender fuego del cielo es el Dios verdadero. Ya, listo. Usted sabe la historia, ¿no es cierto? Todos los profetas falsos hicieron su altar, pusieron una vaca, ¿no es cierto? Pusieron fuego, todo, o sea, perdón, pusieron leña y se pusieron a clamar a sus dioses. A Baal, ¿no es cierto? El dios sol, a Acera, la diosa luna. Es un matrimonio en todo caso. Así que clamaron de mañana, hermano, clamaron y mándanos fuego. Y Elías, que estaba, ¿no es cierto?, ahí aburrido, le dijo: oiga, te grites más fuerte, ¿no será que estará durmiendo todavía? Se empezó a burlar de ellos. Grites más fuerte porque a lo mejor está ocupado haciendo algunos trámites. Oiga, la gente se rasgó los carnes. Oiga, qué terrible. Pescaban cuchillos, se cortaban los brazos, se cortaban el estómago, la espalda, las piernas, les chorreaba la sangre y trataban de llamar la atención a sus dioses. No pasó nada, hermano. Nada. Entonces vino Elías, ¿no es cierto? Usted sabe la historia, ahí preparó el altar, le dijo: échenle agua, pónganle piedra. Empaparon todos los otros con rabia porque dijeron: ¿hacia dónde va a prender? Y clama al Señor, ¿no es cierto? Y Jehová manda fuego, dice que quema todo lo que está, hasta el agua la consumió, dice que quemó todo, hermano. Y respondió el Dios verdadero. Y ese día la victoria de Elías fue que mató a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera, y a todos dice que los degolló. Fue una victoria tremenda, hermano, de parte de Dios, por las manos de este hombre lleno de fe. Pero al otro día, Acab le dijo a su esposa Jezabel, la bruja: ¿no supiste lo que pasó con el profeta Elías? Y le contó toda la historia. Y se enojó esta mujer y le mandó una carta, le mandó a decir por un mensajero. Le dijo: mira, si al día de mañana, a esta misma hora, yo no he te matado, entonces no voy a descansar hasta encontrarte. Oiga, llegó la noticia de Elías. Y después, ¿no es cierto?, de haber tenido tremenda victoria, escapó al desierto, hermano, triste, angustiado, lleno de temores, porque alguien como esta mujer malvada lo iba a matar. Bueno, somos seres humanos, hermano. Dice que se fue al desierto, se puso debajo de un enebro y ahí se puso a dormir porque quería puro morirse. Bueno, esto me van a matar. Además, que tenía celo, dijo: soy el único que ha quedado, han matado a todos los profetas de Dios y yo he quedado solo. Y se puso a dormir cuando un ángel lo despierta y le dice: mira, Elías, come, llénate de fuerza, te resta camino, todavía hay que hacer, come. Y despierta todo emborrachado y ve en la cabecera, el ángel le había traído una tortilla de rescoldo, ¿me entiendes? Ahí metió la ceniza y le había traído agua. Así que comió un poquito, tomó agua y se puso a dormir de nuevo. No quería seguir adelante, quería puro dormir, quería desaparecer, no tenía fuerza. Después, ¿no es cierto?, dice de que más tarde, otra vez el ángel lo despierta y dice: oye, Elías, le dice, despierta, come, toma fuerza, te resta camino todavía. Así que dice de que ya despierta, ¿no es cierto?, bien, y come, ¿no es cierto?, y otra vez dice que se quedó dormido, caminó un poco, se metió en una cueva. Ahí estuvo escondido, dijo: ¿qué voy a seguir? Cuando el Señor le habla y le dice al Señor: ¿qué te pasa, Elías? ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no querés seguir adelante? Y le dice: Elías, es que tengo celo, dice, el celo de Dios que está en mi corazón. No puede ser que yo haya quedado solo y hayan matado a todos tus profetas. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó solo? Y Dios, ¿no es cierto?, le empieza a hablar, le da ánimo, le da fuerza, le muestra una gran cueva, ¿cierto? O sea, la cueva le muestra una gran visión donde vino un viento recio que partía las piedras, todo, y pensó que venía el Señor, pero ahí no venía el Señor. Después dice que un gran terremoto de tierra ahí, se mueve todo, se cae todo, y no venía el Señor tampoco. Y el que miraba dice que escucha un silbo apacible, empieza alguien a silbar, y ahí venía el Señor. En esa misericordia, en ese amor, ¿no es cierto?, venía el Señor. No vino el Señor con espada y con juicio, decirle, Elías, tenés que seguir adelante, te corto la cabeza. No, venía con amor, venía con, ¿me entiende?, con ternura, un silbo suavecito. Y ahí venía el Señor, bendito el Cordero. Y eso lo alentó para seguir adelante el camino. Bendito el Señor. Ese mismo silbido le da al Señor hoy día a usted y a mí, que nos dice, sigue adelante, que yo estoy contigo. No importa de tus pruebas, no importa que se murió el líder, que se quedó con el líder, que se turbó el líder, que se fue de la iglesia, que lo que sea. Usted no sirve a líder ninguno más que al Señor Jesucristo. Se murió el hermano, que se fue el hermano, que quien sea. Lo que pasa, hermano, usted mira al blanco soberano que es Cristo. Aquí no nos queda más que mirar al Señor. Los hombres nos equivocamos, los hombres erramos, pero el Señor está vivo todavía. Y a Él hay que servirle y seguir adelante. Si estos dos hombres que iban de camino a Emaús se hubieran dado cuenta de que lo que decían las mujeres era verdad, que el Señor había resucitado, y le hubieran creído, no se hubieran ido a aquel lugar. El Señor tuvo que ir a atajarlos para allá y decirle, pero ¿para dónde van? Devuélvanse para acá. Y los hizo volver porque se les apareció. Bendito el Señor. Así lo hace también el Señor con nosotros. Ah, cuando estamos débiles, cuando estamos sin fuerza, se nos aparece por aquí, se nos aparece por acá, nos da un sueño por aquí, usa a alguien y nos habla. Qué lindo es el Señor, hermano. Ni se nos ocurra alguna vez dejar esta fila del Evangelio, porque el Señor siempre va a estar con nosotros. No me acuerdo el apellido del hermano, pero este hermano me contó, bueno, yo lo he contado muchas veces, puede que alguien no lo haya escuchado. Este hermano me contó, ¿no es cierto?, de que un día él quiso irse a la iglesia porque dijo, bueno, tenía tantos problemas, tantas cosas en la iglesia. No, dijo, me voy de la iglesia. Y le dijo, Señor, le dijo, mira, el día domingo va a ser la última vez que voy para la iglesia porque que he tenido muchos problemas, ¿me entiendes? Que el pastor, que el hermano, que aquí, que ya, siempre hay problemas. Y le dijo, Señor, voy a ir por última vez. Y después de eso no vengo más. Y dice el hermano de que escuchó la reunión, pero como si nada, dice, como no estaba concentrado en la palabra, escuchó las alabanzas, pero no estaba concentrado, estaba pensando en su problema, en todo lo que pasaba, quería puro irse. Y termina la reunión, se despide de algunos hermanos, dice que sale de la catedral, ¿no es cierto? Y cuando estaba afuera, en la puerta, dice, le dice, Señor, te agradezco porque tú hasta el día de hoy fuiste conmigo en esta iglesia. Pero hace un tiempo estaba teniendo tantos problemas y no he visto que estás conmigo, así que me voy de la iglesia. Te agradezco todo, le dijo, y te voy a dar la mano, ¿no es cierto?, en señal de que en realidad no estoy enojado contigo, pero me voy. Y dice que tira la mano, y dice que alguien le aprieta la mano con tanta fuerza, y se dio cuenta que fue el Señor. Y le apretó la mano tan fuerte que dice que se puso a llorar solo ahí, porque se dio cuenta que el Señor le apretó la mano. Y se la apretó tan fuerte que dice que su llanto no podía parar, y pedía perdón y pedía misericordia. Y dijo, Señor, ahora sí que me quedo y nunca más me voy a ir de este lugar. Bendito el Señor. Porque nos pasa, fíjense, nos pasa que a veces perdimos de vista al blanco que es Jesucristo. Pensamos que estamos sirviendo al hombre. No, hermano, si es al Señor que le estamos sirviendo. Bendito el Señor. A Él tenemos que servirle, hermano. No piense nunca usted en abandonarlo. Ahora han pasado cosas, ¿no es cierto?, en tantas iglesias, hombres que se caen, hombres que se turban, hombres que hacen cosas, hombres y mujeres. Pero usted sírvale al Señor nomás. Sea que decida quedarse, sea que decida irse a otro lugar, sea que decida cambiarse, lo que sea, usted sírvale al Señor. Lo importante es que Cristo no tenemos que abandonarle jamás. ¿Me entiende? Es lo único que tenemos que tener en mente, a Cristo no dejarlo jamás. Abandonar esta fe, nunca jamás en la vida hay que abandonar la fe, porque mi compromiso no es con el pastor, mi compromiso es con el Señor. Si mi obediencia, ¿no es cierto?, es para el pastor, es porque primero es para el Señor, ¿me entiende? Cuando estamos pensando así, cuando nuestro espíritu está vivo, cuando estamos realmente sometidos al Señor, todo lo demás empieza a funcionar. Que Dios nos ayude. Que esta palabra, hermano, quede grabada en nuestro corazón. Que el Señor hoy día nos infunda aliento, ánimo, fortaleza para seguir adelante, hermano mío. Amén. Que Dios nos bendiga. Para Dios, honra y gloria para siempre.